El Frente Sandinista se consolidará en el poder en estas elecciones en Nicaragua. El domingo 6 de noviembre se realizarán las elecciones en Nicaragua para elegir al presidente, diputados nacionales y diputados ante el Parlamento Centroamericano Parlacén, en medio de fuertes críticas al proceso electoral dominado por el partido Frente Sandinista. Cuatro partidos políticos y dos alianzas se disputan estas elecciones, en donde el gran favorito sigue siendo el Frente Sandinista, con un porcentaje de intención de voto del 65%, según la más reciente encuesta electoral realizada por la empresa encuestadora MIR. Este proceso electoral ha sido muy cuestionado por grupos de la oposición, lo cual se agudizó hace 3 meses, cuando el Poder Judicial le quitó la personería jurídica al exdiputado Eduardo Montealegre, que representaba al Partido Liberal Independiente PLI, que llevaba 1 año realizando protestas, demandando cambios en el poder electoral para la realización de elecciones transparentes. Además, contaba con 27 diputados en el Parlamento Nacional. Después de quitarle a Montealegre su partido, también el poder electoral dio un golpe de gracia al destituir a los 27 diputados del PLI, tras pasarle la personería jurídica del partido a Pedro Reyes, una persona poco conocida en el ámbito político, quien nombró sus nuevos diputados para lo que queda del año 2016. Montealegre se retiró de la política y sus allegados se disgregaron en 2 grupos, la Coalición Nacional por la Democracia y Ciudadanos Unidos por la Libertad. Ninguno de estos participará en las elecciones porque lo consideran una farsa electoral y porque además no encontraron casilla en donde ubicarse. Así lo denunció Víctor Hugo Tinoco, del Movimiento de Renovación Sandinista e integrante de Ciudadanos Unidos por la Libertad. Es decir, mira, es imposible que una sociedad se desarrolle, progrese, se solucionen los problemas de trabajo, de empleo, de salario, de canasta básica, cara. Todos estos problemas es imposible que se solucionen si una sociedad no funciona en armonía. Es decir, armonía significa que todo el mundo está claro que el que está gobernando porque ganó limpiamente. Si eso no lo ve así, la mayor parte de la población es una sociedad que está con un problema serio, ¿verdad? Y que tiene que enfrentar ese dilema. Entonces nosotros lo que hemos dejado claro es que nosotros hemos estado en esta lucha en el MRS, ¿verdad? Porque Nicaragua tenga salida, porque haya libertad, porque haya justicia, y ahorita lo que ha habido es un retroceso. Pues bueno, pero con mayor razón, que antes teníamos necesidad de luchar, ahora con mayor razón hay que seguir luchando. Recientemente el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, informó que habían iniciado un diálogo con el gobierno de Nicaragua. El anuncio fue confirmado por la vocera del gobierno, Rosario Murillo, quien refirió que se trata de un diálogo por el bienestar de la población nicaragüense, pero no se refirió a cambio específico directamente en estas elecciones. Don Luis Almagro contesta que agradece la gentil invitación del gobierno de Nicaragua y confirma, tiene a bien confirmar su visita en la fecha antes señalada, 1 de diciembre, para entrevistarse con autoridades nacionales, partidos políticos, todos los sectores y expresiones de la sociedad nicaragüense y del sector privado. Hemos hecho circular el intercambio de notas. Estos son avances dentro de este modelo que hemos trabajado, hemos diseñado, con el que nos hemos comprometido y nos seguimos comprometiendo todos los días. Un modelo de diálogo respetuoso, constructivo. José Adán Bermúdez, de la Coalición Nacional por la Democracia, dijo que demandan que en este diálogo entre la OEA y el gobierno se hable de anular las elecciones y convocarlas para el próximo año. Sin embargo, el proceso electoral avanza, así lo informó el director de logística del Consejo Supremo Electoral, Leonardo Delgado. Todos estos artículos que nosotros estamos ingresando en la valija van con sus códigos respectivos para la junta receptora de votos que ya está determinada. En cada valija nosotros vamos a poner una calcomanía, que en esa calcomanía va identificado el departamento o la región que le corresponde, el municipio, el código de centro de votación y el código de la junta receptora de votos. Pese a los cuestionamientos por falta de observadores internacionales que no han sido invitados por el poder electoral y por la negativa de otorgarle casilla a las otras agrupaciones políticas que se consideran los verdaderos opositores, los programas sociales del gobierno le han permitido al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, vocera del gobierno, gozar de la simpatía popular. El gobierno ha beneficiado a miles de familias con diferentes programas sociales, como Hambre Cero, Usura Cero, el Bono Productivo, la Merienda Escolar, el Plan Techo y la eficacia para atender a las familias en situaciones de emergencia. Son, entre otros, los puntos a favor del presidente Ortega, que le permitirán seguir gobernando Nicaragua por cuarta vez en la historia y por tercera vez de forma continua. Este es el panorama en que se desarrollan las elecciones en Nicaragua. Les informó desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez.